Empecemos por el principio, con Newton, que dijo que la acción y la reacción son iguales y opuestas. Esto quiere decir que cualquier empuje debe ser parado y equilibrado por otro empuje igual y opuesto. Por ejemplo, una carga de peso propio, es decir, una carga estacionaria de cualquier tipo, si yo peso 70 kilos y estoy en el suelo, las plantas de mis pies empujarán hacia abajo el suelo con un empuje de 70 kilos. Esta es la función de los pies. Al mismo tiempo, el suelo empuja hacia arriba contra mis pies con un empuje de 70 kilos. Esa es la función de los suelos. Si el suelo se ha podrido y no puede proporcionar un empuje de 70 kilos, puedo entonces caer a través del mismo. Si, sin embargo, por algún milagro, el suelo produjese un empuje mayor del que mis pies han provocado, digamos 71 kilos, el resultado sería todavía más sorprendente, porque, por supuesto, yo sería lanzado por los aires. La nueva ciencia de los materiales o por qué no nos caemos atravesando el suelo. De James Edward Gordon. El amor será yo, arquitectura, episodio 25. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del amor será yo, arquitectura. Un podcast a modo de tertulia en la que charlamos de ciertos aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Pues van ya 25 episodios, no sé qué opináis de este número tan redondo, porque claro, para podcasts que graban a diario llegar a 25 no es nada, pero para nosotros 25 yo creo que ya es un buen número. Alberto, ¿qué opinas de 25 episodios ya? Pues la verdad es que ya es casi más de 2 años. Si grabando mensualmente serían justo 2 años, 2 años y poco, pero tuvimos unas ciertas pausas por ahí. Y la verdad es que ya mirando hacia atrás y la repercusión que han tenido algunos de los episodios es bastante espectacular, la verdad. Y una experiencia también desde el primero, si nos ponemos a escuchar los primeros hasta este, también hemos adquirido una cierta habilidad, una cierta destreza, ¿no? Al ir grabando. Y la verdad es que esperemos que tengamos otros 25 como estos. Como mínimo. Conste que yo, nervioso, sigo estando como el primer día al empezar a grabar, ¿eh? Cris, ¿qué tal? Pues muy bien, nada, aquí seguimos y la verdad que sorprendida, ¿no? No me daba cuenta que ya estábamos en 25 y, jolín, está muy bien. Yo, lo que tú dices, sigo sintiendo como una especie de nerviosismo y de alegría y de entusiasmo cada vez que voy a grabar con vosotros. Casi como el primer día, en plan, ay, esto, a ver, no sé si me saldrá bien, ¿no? Pero bueno, tan mal lo está haciendo, sobre todo, bueno, porque por lo que dice Alberto, ¿no? Del impacto que se va viendo que tiene, pero sigue sorprendiéndome que lleguemos a... O sea, que esto ya es una cosa seria, chicos. Sí. José, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, yo para mí este podcast es un poco como esas señoras que nunca cumplen años, porque no sé por qué motivo, siempre que abro el guión se me abre por el episodio 18, así que para mí siempre estamos en el episodio 18. ¿Y eso? No sé, algún misterio Google me quiere hacer la puñeta, que yo me equivoque, no lo sé. Vale, Luis, muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Espero hoy quedarme más tiempo de lo habitual y no ir con prisas como siempre. Y bueno, a mí los 25 se me han pasado volando. Si le echas la vista atrás ahora y recuerdas los primeros y cómo empezó todo y cómo nos hemos ido acoplando todos unos a otros y eso, la verdad es que ha sido un recorrido muy que se me ha hecho muy corto. Muy, no sé, muy agradable. Sí. Nos hemos hecho amigos todos y además ahora ya casi todos nos conocemos personalmente a todos. Y bueno, hoy nuestra Deco no ha podido unirse a nosotros a esta conversación, pues porque a última hora el pobre está un poco pachucho, así que Deco, desde aquí, ojalá te mejores y mañana ya sabes que toca currar, o sea que venga, ánimo. Pero eso sí, hoy contamos con José Ramón, que hacía ya unos cuantos episodios que no asomaba la cabeza por aquí. José Ramón, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Y encantado de estar en este número redondo, el 25. Pues nada, por nuestra parte ya sabes que encantados de tenerte y que seguro que además no va a ser la última. Eso espero. Espero seguir yo también unas cuantas más, sí, con vosotros. Me gusta mucho. Bueno, pues no porque sea el 25, sino porque se ha dado así por casualidad, digamos. En este episodio, además, voy a intentar un pequeño experimento. Y es dividir el episodio en sí en secciones o en capítulos. De tal forma que aquellos de vosotros que dispongáis de una aplicación que lo permita, y aunque el archivo siga siendo exactamente un MP3 como hasta ahora, si la aplicación que utilicéis para reproducir el podcast lo permite, probablemente os permita ir saltando de capítulo en capítulo. Es decir, que digamos, cada tema más o menos que vayamos desarrollando tendrá una especie de enlace directo que si lo pulsáis en el botón adecuado de, ya digo, de la aplicación que estéis utilizando, os llevará directamente a esa parte. Realmente no es algo que sea muy útil si es la primera vez que se escucha el podcast, pero si a alguien le interesa en un momento dado revisar los episodios, que a partir de ahora esperemos que salgan así, ya directamente podrá ir justo a la parte que le interesa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cómo se calcula un edificio. Nos hemos propuesto hacerlo de forma sencilla, de forma que cualquiera pueda entenderlo. Pretendemos no citar una sola fórmula matemática, ni siquiera citar términos excesivamente raros, como pueden ser, no sé, módulo de Young, tipos de inercia o lo que sea. Simplemente queremos que entendáis cuál es el proceso que se sigue a la hora de calcular la estructura de un edificio. Pero antes de empezar, os quería hacer una pregunta. Es una pregunta con un poco de trampa. ¿Vosotros qué opináis? ¿La arquitectura es de ciencias o es de letras? Para mí es de ciencias, claramente. Sí, para mí también. Al final, toda la carga que tiene a nivel matemático y de diseño y demás, yo creo que la marca dentro de las ciencias, aunque después también tenga temas de historia y demás que los complementan. Yo creo que es de ciencias sin tener el cerramiento de los ingenieros. Es decir, de ciencias, pero abierto a más cosas. Vamos a una playa y nos gusta la playa, no pensamos qué pena que no esté hormigonada, por ejemplo. Yo no sé qué pensar, yo creo que somos de las dos cosas, somos de ciencias y de letras. Así también, es también lo malo que tenemos, que no nos terminamos de definir, somos un poco difusos, pero yo creo que damos un poco a los dos lados. Lo decía porque es que yo personalmente también considero que es más de ciencias que de letras nuestra profesión. Oye, pues que no me dejas hablar. Ay. Además, yo estoy de José Ramón, así quedamos empate, más o menos, ¿no? 3-3 de, bueno, medio. Con ciencias. No, ciencias puras no es, cielos míos. Y además, acordaros de una cosa, que yo estoy aquí y sé cómo es. Esto solo es en España. Fuera son unos artistillas, no tienen ni puñetera idea de lo que pesa una viga. No, lo decía porque es que si la mayoría de nosotros pensamos que es de ciencias, realmente, repasando lo que han sido los episodios que llevamos grabados, casi todo sería más de letras, ¿no? Porque es lo más fácil de divulgar, yo creo, también, ¿eh? O sea, lo que es más fácil de acercar al gran público. Porque aquí lo vamos a intentar, lo vamos a hacer muy bien y os va a encantar las estructuras, pero es más difícil. Realmente es que si en el episodio 2 nos ponemos a hablar de cálculos, de números, de fórmulas matemáticas, de sistemas de construcción de forma compleja, pues habríamos llegado al número 2. Como no lo hemos hecho, pues vamos por el 25. Nos debemos al público. De todas formas, oye, perdonadme, a mí me gustaría decir una cosa, a lo mejor para tirarnos un poco el rollo, los arquitectos. Que yo creo que precisamente lo bueno de la arquitectura es que tenemos y soñamos, tenemos ideas, tenemos imaginaciones, pero que luego hay que calcularlas. Y eso es lo que hace que la arquitectura sea lo que es. Porque, no sé, cuando se habla de, no, las catedrales góticas es un sueño de ingravidez, de elevación, de sueño, vale, pero es que luego hay que construirlo, es que luego hay que saber cómo se hace eso. Entonces, quizá lo bueno que tenemos los arquitectos Bueno, y en gran modo también los ingenieros. No lo digo por oposición a los ingenieros, sino lo bueno que tenemos es que tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos sueños, pero luego somos capaces de llevarlos a la realidad. Yo creo que ahí está la gracia y el misterio de la arquitectura. Sí, había una frase de Karl Marx que decía que la abeja podía superar la estructura de sus células de cera a la habilidad de un arquitecto, pero que lo distingue al peor de los arquitectos de la abeja más experta es que el arquitecto ha pensado antes cómo iba a construir esa célula de esa celda, vamos. Uh-huh. No sé si servirá de precedente, esperemos que no sea la última vez que nos dedicamos a temas más de ciencias que de letras, pero es justo lo que haremos después de la promo. Undécimas Jornadas Nacionales de Podcasting, Málaga 2016. El latido de la comunicación tiene una cita en el sur. Con una sede preparada para grandes eventos. Desde una ciudad cálida, cosmopolita y con las mejores infraestructuras. La organización de las JPod Málaga se complace en invitarte a la mayor fiesta del podcasting en 2016. Apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. Te esperamos. JPod Málaga 2016. Pues de lo que vamos a hablar es de cómo se calcula un edificio. Si pensamos en todos los cálculos que hay que hacer a la hora de plantear la construcción de un edificio, tendríamos por un lado que estudiar cuáles son todos los parámetros urbanísticos y de habitabilidad que son necesarios, saber exactamente, por ejemplo, los metros cuadrados que podemos construir dentro de una parcela. Tendríamos también que hablar de todos los cálculos que son necesarios para el diseño de las diferentes instalaciones que lleva cualquier edificación, ya sea de calefacción, de aire acondicionado, un montón de instalaciones que hay que prever. Pero básicamente de lo que vamos a hablar en este episodio es de cómo se calcula la estructura, el procedimiento que hay que seguir para, desde que una vez que tenemos más o menos pensado cómo va a ser nuestro edificio, y ya tenemos también planteada cuál va a ser ese esqueleto, cuál va a ser esa estructura que lo va a mantener en pie, pues cuál es todo el proceso hasta poder llegar a la convicción de que el edificio al final, cuando esté construido, no se va a caer. En realidad, para calcular un edificio, tan solo hay que hacer una cosa: comprobar que su estructura, ese esqueleto, sea capaz de soportar todos los esfuerzos a los que va a estar sometido durante su vida. Parece de perogrullo, ¿no? Pero curiosamente, yo no sé si os pasó a vosotros, pero yo cuando estaba estudiando la carrera, todas las asignaturas de estructuras, esto era algo que no tenía en la cabeza. Yo simplemente llegaba a clase, me tragaba el rollo, intentaba comprender algo, hacía 50.000 ejercicios de diferentes tipos para a la hora, cuando llegase el examen, poder repetirlos y hacerlos bien, aprobar y tirar para adelante. Realmente lo que es la concepción de que lo que tenemos que hacer es ver que la estructura vaya a soportar todos los esfuerzos a los que va a estar sometida, no sé si era algo que teníais en mente desde el principio. A ver, al final, yo creo que hasta muy entrada la carrera, hasta los últimos cursos, casi siempre se tratan más de fórmulas matemáticas que de calcular o de pensar el edificio a nivel de estructura, es decir, de proyectar, como llevamos toda la carrera, ¿no? Vas dando pequeños pasos y cuando llegas al final, como que todo encaja y de repente empiezas a entender los diferentes esfuerzos, empiezas a colocar las cargas en el edificio y empiezas a ver que todo es más sencillo de lo que parecía al principio. Y creo que es lo que intentaremos explicar hoy de una manera bastante sencilla. Hablamos de los esfuerzos que ha de soportar el edificio. ¿Y cuáles van a ser esos esfuerzos? Habrá que hacer una estimación de todas las toneladas o todos los kilos que vaya a tener que soportar. Una vez que los sabemos, lo único que hay que hacer es mayorarlos, es decir, añadirles un coeficiente de seguridad por si acaso hemos metido la pata. Una vez los hemos mayorado, lo que hacemos es que minoramos la resistencia que va a tener la estructura y comprobamos, una vez mayoradas las cargas y minoradas las resistencias, que la estructura efectivamente aguanta. Esta norma realmente es para absolutamente toda la estructura. Es lo único que habrá que hacer, ¿no? Desde algo que puede ser considerado en conjunto como una cubierta entera hasta algo tan pequeñísimo como puede ser un tornillo o un roblón que está en la unión en una estructura metálica de una viga con un pilar, por ejemplo. Ese roblón o ese tornillo también tendrá unas cargas y simplemente tendrá que soportar esos esfuerzos a los que va a estar sometido, ¿no? Quizás solo haya una única excepción, y es el suelo en el que vamos a asentar el edificio, porque en realidad, bueno, también viene a ser lo mismo, pero al contrario. Lo que deberemos comprobar en este caso es que la resistencia que tiene el suelo, que es un dato, es la que es, en algún caso podríamos mejorarla, pero vamos, tenemos que suponer que eso es un dato previo y tiene que aguantar todos los esfuerzos que la estructura le va a transmitir. Como los esfuerzos que la estructura le va a transmitir también son los que son, porque son los debidos a las cargas que están pesando sobre él, no los podremos variar, con lo cual tendremos que ingeniárnosla, utilizar una forma de transmitírselos, una forma de transmisión de esos esfuerzos al suelo, de forma que el suelo sea capaz de resistirlos. E incluso si no hubiese ninguna forma posible, lo que tendremos que hacer será excavar lo suficiente hasta alcanzar una profundidad tal en el suelo en la que ese sustrato ya sí sea capaz de soportar esos esfuerzos. Para poner un ejemplo claro de mayoración de cargas y minoración de esfuerzos, se puede poner el ejemplo del ascensor. Cuando tú entras en un ascensor, pone 4 personas. A 70 kilos por persona, 280 kilos. ¿Lo he hecho bien? ¿O no sé multiplicar ahora? Bueno, sí. Ya me entendéis. Entras y pone 300 kilos máximo. En realidad, ese ascensor probablemente esté calculado para soportar 500 kilos, aunque ponga ahí 300, y los cables estén calculados, o sea, se ponen 5 cables de más y se tiene en cuenta una carga 3 veces más de lo que realmente cabe en un ascensor. De tal manera que eso, digamos, sería la traslación de mayorar una carga. Lógicamente, en un ascensor solo caben 4 personas, si es un ascensor pequeño, ¿vale? Pues, de todas maneras, se tiene en cuenta como si cupiesen 8. Y un ascensor, en realidad, aguantaría con un cable esas 4 personas. Bueno, pues ponemos 6 cables. A eso es a lo que nos intentamos explicar, ¿no? Cuando decimos minoración de resistencias y mayoración de cargas. Es, digamos, ponerse siempre del lado de la seguridad, ¿no? Eso es. Esto a modo de introducción, porque ya podríamos empezar a ver un poquito más en detalle ¿cuáles van a ser esos esfuerzos? Vale, partiendo de lo que comentaba Juan, partimos de las cargas. Y esas cargas, al estar aplicadas en el edificio, en la estructura, producen una serie de esfuerzos que podemos clasificar en diferentes tipos. Vamos a ver un poco 5 esfuerzos que son más o menos fáciles de ver en la vida cotidiana, incluso que los vais a entender muy fácil. Por un lado, el tema de la tracción, después también la compresión, semejante a la tracción, pero de signo contrario, es decir, el esfuerzo contrario a la tracción, la flexión, el cortante y la torsión. Vamos a empezar por la tracción. La tracción es un esfuerzo en el cual se ve sometido una pieza cualquiera cuando tiramos de ella. Por ejemplo, algo muy habitual, ¿no? En un juego con una cuerda, ¿no? En el cual estamos tirando un grupo de un lado y otro grupo de otro, de esa cuerda. La cuerda está sometida a un esfuerzo de tracción. Entonces, al tirar, lo que estamos intentando es que la cuerda cada vez sea más larga. Lo que impide que sea más larga es el propio tejido de la cuerda y cómo está construida, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones, los esfuerzos de tracción, sobre todo, están recogidos a través de tirantes o de estructuras de acero. Es muy habitual verlo, por ejemplo, en puentes. Cuando vemos un puente con una serie de tirantes, esos tirantes están sometidos a tracción. El acero es un elemento que aguanta muy bien a tracción. Después, avanzando, otro de los esfuerzos es el esfuerzo de compresión. ¿Qué es el esfuerzo de compresión? Es justo el contrario de la tracción. Si el de la tracción era cuando tiramos, el de compresión es cuando empujamos. Un ejemplo bastante sencillo sería, por ejemplo, un muro de piedra o de ladrillo. Un ladrillo está encima de otro. El peso del propio ladrillo está produciendo un esfuerzo de compresión sobre el muro. O, por ejemplo, nosotros cuando estamos encima de una presa, por ejemplo, también estamos produciendo a la presa un esfuerzo de compresión. Hay un caso particular en los esfuerzos de compresión que es el pandeo, que es algo por el cual la pieza falla, es decir, no resiste, porque tiene una sección muy pequeña. Esto se ve muy claro, por ejemplo, si tenéis en casa un bastón, que es bastante estrecho, bastante de una sección bastante pequeña, cuando nos cargamos sobre él, en vez de aguantar el bastón, como que el bastón se dobla y se va de lado, ¿no? Entonces, si nos seguimos empujando sobre el bastón, termina rompiendo, porque como que ya el esfuerzo no lo aguanta. Este es el caso justo del pandeo. Es bastante peculiar y muchas piezas, en vez de fallar por compresión, fallan por pandeo. Si seguimos avanzando, otro de los esfuerzos que vamos a ver es el de la flexión, que es el más habitual que se tienen en todas las construcciones y edificios. Y es por el cual las vigas de nuestras casas aguantan. Imaginaros una viga que está apoyada en dos extremos, en un muro en los dos lados, y cuando nosotros nos ponemos en el medio de la viga, estamos como debajo no hay nada en lo cual está apoyando, ¿no? Entonces la viga como que cede un poco. Este esfuerzo es el que se llama flexión. Y es muy habitual, por ejemplo, en los árboles. Cuando vemos una rama de un árbol y una serie de animales o colgando, por ejemplo, frutos, estas ramas de los árboles están aguantando esfuerzos de flexión. E incluso un material que aguanta muy bien la flexión es la madera, que deriva un poco de los árboles. Después, otro de los esfuerzos que vamos a ver es el cortante, que como suena, es cuando cortan. Un ejemplo muy habitual es, por ejemplo, el de las tijeras. Una hoja de la tijera que va hacia abajo y otra hoja de la tijera que va hacia arriba. La tijera la pasamos por el papel. El esfuerzo del cortante, es decir, una hoja que va hacia abajo y otra que va hacia arriba, lo que hace es desgarrar o romper el propio papel. Esto también se puede llegar a producir en estructuras, no únicamente en el papel, sino por las cargas que tenemos, pueden producir esfuerzos de cortante. Y como último esfuerzo estaría el de la torsión. Por ejemplo, cuando retorcemos un paño, cuando para escurrirlo le aplicamos un giro y lo escurrimos, le estamos produciendo un esfuerzo de torsión. Y este esfuerzo de torsión también se puede producir en las estructuras de los edificios, a través de un voladizo, a través de diferentes espacios. Cada uno de los esfuerzos que vimos tiene un material propicio para resistir y después también tiene como una estructura que es más idónea para la construcción, ¿no? No sé si eso os quedó claro o tenéis alguna duda. Yo creo que está muy bien explicado. Los esfuerzos de tracción y de compresión son muy fáciles de entender. Simplemente cuando nosotros cogemos la bolsa de la compra, el peso, esta que tira de nuestro brazo, eso sería la tracción. Si, por el contrario, cogemos la bolsa por la base y levantamos el brazo, la bolsa estaría pesando sobre nuestro brazo, eso es la compresión. La flexión sería, si en vez de coger y tener la bolsa pegada a nuestro cuerpo, si nos ponemos los brazos en cruz y la sujetamos así, a que cualquiera de nosotros entiende que es muchísimo más complicado mantenerla de esa manera. Bueno, pues se está produciendo un momento ahí que lo que crea es que el brazo esté trabajando a flexión. El cortante quizás sea el más complicado, ¿no?, de entender, pero si, por ejemplo, pensáis cuando se os pega algo en el zapato, lo que hacemos muchas veces es arrastrarlo contra el suelo. Al arrastrarlo contra el suelo hacia detrás, el suelo lo que está haciendo es lo contrario, ir hacia adelante. Y si algo se nos queda pegado, por esas dos fuerzas opuestas y a la vez iguales, se acaba soltando el zapato. Eso sería más o menos el cortante. O el ejemplo de las tijeras, pues también es bastante claro. Y la torsión, pues también lo del paño que has dicho. ¿A vosotros cuál de los cuatro se os hizo más complicado de entender en su día? El más complicado yo creo que es el de la flexión, porque no es un esfuerzo, por así decirlo, simple, sino es un esfuerzo que deriva y que tiene dentro de sí compresión, tracción, incluso cortante también. Entonces, el concepto es el más complicado, yo creo. Para mí el más raro es el de la torsión. La torsión es el que a mí más me cuesta calcular y entender. De hecho, es que en los cálculos habituales que hacemos en los proyectos, que son los de vivienda, la torsión casi que no se tiene muchas veces en cuenta, porque analizamos cómo lo que se hace en la estructura completa del edificio se divide en partes que se puedan asimilar y calcular tranquilamente, y que son por zonas, digamos, o por líneas de cargas, y la torsión como que se... Sí, la torsión se da poco. Torsión, por ejemplo, sería un balcón que sobresaliera de una fachada y que estuviera, digamos, agarrado a una viga que va por la misma fachada. O sea, una viga que recorriera la fachada de la cual saliera lateralmente un balcón. Ese balcón, el peso que tiene, haría que esa viga se rotara, digamos. Y ese esfuerzo de rotar sobre su eje es el de la torsión. Pero normalmente los balcones no se hacen así y no se produce ese efecto. Yo creo que el mejor ejemplo es cuando te retuercen un brazo. Ese es el... Sí, exacto. Yo en su momento tuve muchos problemas para entender por qué el cortante se gestionaba como se gestiona en vigas armadas. Pero para entender las demás, es que tuve un profesor de estructuras, que es que lo tengo que decir ahora, por si acaso nos estuviera escuchando. Yo tuve como profesor de estructuras en arquitectura en Coruña, Fernando Tabernero, en segundo de arquitectura. Y yo creo que es el mejor profesor que he tenido en la carrera. Me acuerdo de llegar, todo era nuevo, llegaba sin absolutamente ningún tipo de idea de estas cosas, y cosas mucho más complejas que las que vamos a tratar hoy, y ese hombre se explica como una maravilla. Para explicar torsión, cortante, tracción, compresión y flexión, nos trajo todo tipo de vídeos y de cosas a clase, para que viésemos, por ejemplo, en vídeo cómo rompía una viga a flexión, o a cortante, o a torsión, las pruebas que se hacen de punzonamiento, nos trajo materiales a clase, nos trajo galgas, de todo. Y la torsión la explicaba con una tiza, el corte a 45 grados. ¿Eso os lo han hecho alguna vez? Si tú coges una tiza redonda, ¿vale?, cilíndrica, con las dos manos y con una mano giras como si fuese un paño de cocina y lo haces lo suficientemente, digamos, preciso y recto con respecto al eje de la tiza, verás que con respecto al eje de la tiza el corte se produce siempre a 45 grados. Y eso era para explicarnos cómo se mueven los esfuerzos dentro del... El hombre ponía muchísimos ejemplos, y yo creo que nosotros tenemos que intentar poner muchos ejemplos para que la gente lo entienda también. Recogiendo eso, aparte de las clases en la escuela, a mí también me sirvió mucho un libro que me recomendaron leer en proyectos de estructuras, que era el de Estructuras o por qué las cosas no se caen, del mismo señor que el de la cita, de Gordon, que viene como muy bien explicadito y con muchos ejemplos, ¿no? Así muy, muy evidentes, que permite incluso a personas que no son ni ingenieras, ni arquitectas, ni nada, pues acercarse un poco a la resistencia de materiales y ver un poco los esfuerzos. Y creo que eso ayuda bastante. Bueno, ya hemos hablado de cuáles son los esfuerzos a los que van a estar sometidos las distintas piezas que conforman la estructura de nuestro edificio, pero ¿quién es el que produce esos esfuerzos? Los esfuerzos que ha comentado Alberto los producen las cargas a las que se ve sometida la estructura del edificio. Estas cargas nosotros cuando las analizamos, pues las analizamos por kilos por cada metro cuadrado de suelo o por kilos por cada metro lineal del elemento estructural. Vale, entonces estas cargas pueden ser de varios tipos. Pueden ser estáticas, pueden ser de repetición, pueden ser cíclicas y pueden ser de impacto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una carga estática es una carga que se va aplicando poco a poco al edificio, pero ya se queda ahí. Y un tipo clásico es el peso propio de la estructura. La estructura pesa lo que pesa y la, como decía Juan al principio, la finalidad de la estructura es soportar el edificio, pero lo primero que tiene que hacer es soportarse a sí misma. Luego tenemos las cargas vivas, que son estas cargas que aparecen y desaparecen en el uso cotidiano del edificio y que no deja ser que, por un ejemplo básico, somos nosotros. O sea, un aula vacía tiene una carga, pero cuando se llena de alumnos, tiene otra, que son el peso de todos esos alumnos juntos, que eso hay que calcularlo. En principio, nosotros no calculamos exactamente cuánto va a pesar cada uno, sino hay unas tablas que te dicen, según el uso que va a hacer, se estudia empíricamente cuánto hay que calcular para que esto no se caiga. Y luego están las cargas de repetición, que son aquellas que van apareciendo cíclicamente en el edificio. Un ejemplo es cuando cogemos un alambre y lo doblamos en una dirección, en otra, en una, en otra, en una, en otra, hasta que eso acaba produciendo la fatiga del material y se rompe. Otro tipo están las cargas de impacto, que pueden ser, por ejemplo, un camión pasando por un puente, puede ser un terremoto, puede ser un viento. Un ejemplo, por ejemplo, también es el único edificio que yo sepa que está calculado para soportar el impacto de un avión es la cubierta de una central nuclear. O sea que las Torres Gemelas estaban muy bien calculadas porque no se cayeron con el impacto del avión. Nosotros luego, a la hora de calcularlo, lo dividimos, esto que os he dicho como más genérico, lo dividimos en cosas tan básicas como el peso propio de la estructura que hemos dicho antes, el peso luego de los materiales que forman la estructura, que eso varía en función de cómo tú hayas diseñado el edificio. Luego tenemos las sobrecargas, que son esas cargas que varían en función del uso que vaya a tener el edificio, si está lleno, si está vacío, si no es lo mismo un edificio docente que una vivienda. Y luego tenemos una serie de acciones puntuales externas que se tienen en cuenta a la hora de calcular el edificio, pero que no son continuas en el uso del edificio, que es, por ejemplo, el viento. El viento azota contra la fachada y genera, por un lado, una presión en la fachada que genera, pero al mismo tiempo la fachada contraria está ocasionando que tira de esa fachada. Pues, o, por ejemplo, también el cálculo ante un terremoto. En España, por ejemplo, excepto en la zona sur, no es una zona en la que los cálculos nos digan que tenemos que tener especial atención al cálculo sísmico, pero en Japón hay veces que este tipo de suposición o de carga tiene más importancia que otras que aquí para nosotros son fundamentales, como es la de la sobrecarga de uso. En Galicia también, ¿eh? En Galicia también, bueno. Según yo, zona, sí. Según la zona, claro. Yo como soy del centro y aquí es una cosa que tengo olvidada. Sé que hay un planito que te indica la norma qué zonas tienes que tener en cuenta. Y luego, bueno, hay una serie de agentes especiales que se tienen en cuenta ya en casos muy específicos, como os decía, el impacto de un avión o en función del uso que tenga que tener cierto edificio, se le suponen que tiene que resistir a ciertas cosas que pueden pasar. Así que básicamente os voy a explicar todas las cargas con un ejemplo, que es nosotros. Nosotros por la mañana nos levantamos, nos pesamos desnudos y ese es el peso propio de la estructura. Luego nos ponemos ropa y esa es la sobrecarga de uso, que son los materiales con los que hemos revestido el edificio. Y luego ya está las cargas variables, que es en función de si ese día vamos a ir a comprar el periódico y llevamos 5 monedas en el bolsillo o si vamos a salir a pasear y no llevamos nada. Y luego ya pues está, cuando salimos a la calle, todo depende, el viento que nos dé, no es lo mismo si llevamos un paraguas que nos va a afectar más el viento, la nieve también es otra cosa que me olvidé decir antes que se tiene mucho en cuenta según el clima, la nieve cae, se queda y pesa, y no pesa lo mismo 1 metro de nieve que 25 metros de nieve. Y entonces yo creo que con este ejemplo más o menos se tiene en cuenta las cargas que se cuentan para calcular un edificio y que producen los esfuerzos que ha comentado Alberto. Estaba pensando que el agente especial es si tú eres un antidisturbio, si te viene alguien a tirar un adoquinazo, pues tienes que tener un casco, por ejemplo. O mejor no. Yo para el sismo se me estaba ocurriendo cuando a veces vas por un puente, pasa un camión de estos de gran tonelaje, sí, y vibra el suelo, ¿no? Pues eso sería el sismo. Bueno, eso realmente nosotros en los edificios no lo tenemos tan en cuenta, no. El paso del camión, porque sí que, bueno, yo no he hecho la mili, pero yo sí escucho a mi padre decir que cuando vas desfilando y vas a pasar un puente, que cambiar el paso para que no el puente no vibre, precisamente, ¿no? Mm. Es otro tipo de carga, sí, que sería más la repetitiva que hablamos del alambre, en la que una carga constante hace que eso retumbe y no solamente ya es la carga, sino el efecto que esta carga está produciendo. Tenemos que hablar algún día de eso y hablar del puente de Tacoma y estas cosas, ¿eh? Sí. Sí. Uh-huh. Y lo único también por añadir un poco es que normalmente, generalmente, las concargas y las sobrecargas actúan de forma vertical contra el edificio, es decir, de arriba hacia abajo, y sin embargo las de viento y las de sismo lo que hacen es producir empujes horizontales, es decir, claro, de izquierda a derecha, ¿no? Y en el caso de sismo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, constantemente así. Y esto es básicamente porque la ley de la gravedad, nos pongamos como nos pongamos, se sigue cumpliendo en España. Y es para abajo. Y una vez que ya sabemos qué es lo que está produciendo esos esfuerzos, tendremos que hacer una estimación de cuánto van a pesar sobre nuestro edificio, porque evidentemente dependerá del lugar, en lo que lo vayamos a construir y también del uso del edificio. Sí, en España pues tenemos el Código Técnico de la Edificación, que nos dice un montón de cosas, desde cuánto pesa una cubierta de teja, hasta cuánto pesa un forjado, hasta cuánto, en fin, todo. Es una locura esto. Pero porque precisamente de lo que se trata, después de lo que habéis explicado vosotros, donde está, digamos, el quid de la cuestión, es la persona que está calculando el edificio, cuánto tiene que estimar que pesa cada cosa. Entonces, eso no está, bueno, está bastante bien normalizado, está bastante estudiado y hay una serie de normas que te lo dicen. Y entonces hay que consultarlas y ver. Por ejemplo, la tengo yo aquí abierta delante de mí, que es, y me estoy perdiendo en ello, por eso estoy a lo mejor con la voz un poco temblorosa, porque no sé por dónde empezar todo este jaleo que hay. Sí que quería decir una cosa antes, y es que hay un problema conceptual de base, y es que igual que las con cargas que habéis dicho, las cargas propias del edificio son muy fáciles de calcular, porque se sabe cuánto pesa un forjado de hormigón, cuánto pesa una cubierta de chapa, cuánto pesa un muro de ladrillo, pues se pone y ya está, eso es lo que pesa. Pero lo que habéis dicho luego, todo lo demás que habéis dicho luego, es muy difícil de estimar. O sea, la sobrecarga de uso, lo que decías antes, Luis, de un aula llena de gente o un aula vacía. Pues bueno, sabemos más o menos cuánta gente cabe y cuánto pesa la gente, pero ¿qué sobrecarga hay en una vivienda? Pues la norma te dice pues que le pongas 200 kilos por metro cuadrado. Eso no es verdad. O sea, ninguna vivienda está llena de gente como si estuvieras dando un banquete constantemente en todas las habitaciones de la casa. Con 200 kilos por metro cuadrado, con el ascensor que tú decías antes, Chris, son tres personas por cada metro cuadrado en toda la casa. Eso no es verdad. Pero es que no es solo que eso no sea verdad, sino que en el salón no hay tres personas en el sofá, pero de pronto pues hay el arcón de la abuela, y el arcón pesa 300 kilos y está puesto en el peor sitio, en todo el centro del salón, donde más daño hace. Eso no hay forma de calcularlo ni de saberlo. Entonces, lo que hace la norma es, estadísticamente y estimativamente, establece unas cargas genéricas. Entonces, en cuestión de sobrecargas, establece un promedio por metro cuadrado que contempla, pues eso, los distintos usos, mobiliario, tabiquería, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una cosa que es bastante, como decíais antes, está bastante del lado de la seguridad, tiene bastante margen para que se calculen las cosas con seguridad y con tranquilidad. Lo mismo pasa con el viento. El viento también decía Luis antes que el viento azota por una cara del edificio donde lo está empujando, pero por la cara contraria está succionando. Entonces, según la altura del edificio, según el grado de exposición que tenga, según la altura que tenga, según la forma, en fin, según muchas cosas. La aerodinámica también cuenta sí, en esto, pero, en rascacielos, por ejemplo. Exacto, pero que a lo que vamos en la práctica es que hay una norma que todo eso lo recoge en una serie de coeficientes, y que son coeficientes en principio que hay que admitir porque sí, porque están ahí en la norma, en la tabla, son muy fáciles de utilizar, pero difíciles de intentar entender el porqué. Se supone, bueno, pues hay una serie de estudios estadísticos y se supone que, bueno, tú aplicas la altura del edificio, el grado de exposición, en dónde está situado, si está en un terreno despejado o está dentro de una ciudad y tal, y bueno, te sale cuánto tienes que considerar la carga de viento. La nieve igual. Por las distintas zonas geográficas y por la altura que pueda tener en la edificación, pues ves la carga de nieve que va a tener. Luego es distinto que la cubierta sea plana o que sea inclinada. Según la inclinación de la cubierta tienes otros coeficientes. En fin, es divertidísimo. Pero en el fondo es bastante sencillo, en el sentido de que es muy rutinario, hay que actuar con mucha paciencia, con mucho cuidado, y bueno, no hay mayor problema que ese. Pero, bueno, y en el tema del sismo también, que lo habéis dicho antes, hay una norma distinta de la del código técnico que he dicho antes, que es la norma sismo resistente. Estoy hablando de España siempre. Como decíais antes, España, la zona centro no se le aplica ningún tipo de cálculo sísmico, y sí que hay problemas en la zona de Granada, en la zona de Murcia, en la zona de Galicia y algunos otros puntos concretos. Pero yo también he trabajado siempre en la zona centro, Madrid, Toledo, en fin, Castilla-La Mancha, y ahí no tenemos, afortunadamente, problemas de sismo no se dan. Pero bueno, lo que yo quería decir con esto, que me estoy poniendo muy pesado, es que habéis explicado cómo funciona, y el quiz de la cuestión es, bueno, ¿cuántos kilos tengo que ponerle a la estructura para empezar a calcularla? Bueno, pues esos kilos, esos newtons ahora. Yo soy de los kilos todavía, mentalmente sigo pensando en kilopondios, pero los científicos pensan en newtons o en kilonewtons. Eso lo da todo una normativa bastante pesada, y no hay más que aplicarla y ya está. Y como decías antes de ponernos a grabar, es todo como muy grosero, ¿no? Y sí, sí. Justo ahora me estaba acordando de una anécdota, y es que hará como unos 25 años, más o menos, se hizo un paseo marítimo aquí en la ciudad de A Coruña, donde yo vivo. Y todo ese frente marítimo llevaba una barandilla. Esa barandilla, estoy convencido que todos al menos los que vivís en España, la habéis visto porque, no voy a decir que todos los años, pero 2 de cada 3 años salía en la televisión porque el mar se ponía bravo y la tiraba. Estoy convencido que alguna vez habéis visto imágenes de la barandilla del Paseo Marítimo de A Coruña por los suelos debido a los golpes de mar. Y coincidió que debía de ser pues como la tercera vez que se había caído la barandilla, que estuve en una conferencia que dio el arquitecto municipal que se había encargado del diseño de esa barandilla. Pues realmente no me acuerdo exactamente de qué iba la conferencia. Pero bueno, el caso es que el hombre acabó de tratar lo que estuviese tratando y pasamos a la parte de ruegos y preguntas. Estábamos un montón de estudiantes en aquella conferencia y en vez de preguntarle por el tema de la conferencia en cuestión, le preguntamos por la barandilla. Y le dijimos, ¿cómo puede ser? Esto es una vergüenza, que año sí, año también, tengamos que salir en la televisión porque la barandilla del Paseo Marítimo se cae. Y el hombre empezó ahí a decir que bueno, que en realidad para que la barandilla se caiga tiene que coincidir que es la pleamar con mareas vivas y con temporal y que eso sucede una vez de cada no sé cuánto. Y decíamos, una vez de cada no sé cuánto no. O sea, prácticamente cada vez que hay mareas vivas, patapum, que se viene la barandilla abajo. Y el hombre no sabía por dónde meterse. Y llegó un momento cuando ya se vio contra las cuerdas y nos dijo, mirad, la normativa dice que una barandilla tiene que aguantar un empuje de 80 kilos. Lo estoy diciendo de memoria, igual ya son más o son menos, pero vamos. De 80 por ahí kilos, anda, ¿eh? 80 o 100 kilos o 100 newtons, sí, o una cosa así, sí. De esfuerzo horizontal. Y la barandilla la aguanta, con lo cual se acabó la discusión. Es decir, como la barandilla cumple la normativa, ya está todo arreglado. Cuando en realidad, pues obviamente había que encontrarle una solución, ¿no? De otro tipo. Por fin, no sé si después de no sé cuántas veces que se cayó la barandilla, ya para acabar la anécdota, no sé si fue esta o la anterior corporación municipal, después de que se cayese el año pasado, ya decidió que no volvía a poner barandilla y ahora mismo no hay barandilla en el Paseo Marítimo, al menos en un trozo, en un buen tramo que era justo donde se caía. Pero cuéntalo todo. Hubo una temporada que es que llegó, o sea, con estas cosas que se ponen provisionales y duran un año entero, yo me acuerdo de verla, un invierno, barandillas de obra, pero hincadas de tal manera que lo único que tú tenías era una barandilla como metálica, ¿vale? Sí, ¿y qué pasa con una barandilla metálica? Que como no ofrece resistencia al paso del agua, allí estuvo, aunque era provisional, temporal viene, temporal va. Y luego hay un tramo en el que hay barandilla metálica ahora ya bien, ¿no? Bonita, entre comillas, muy sencilla, la verdad que muy guapa. Y lo que tú dices es porque también hubo un proyecto de cambiar, de hacer lo típico de perder la ruptura de la barandilla y de unir el paseo marítimo con la playa, de mejorar las vistas. Claro, no, pero es que esa, bueno, la solución, la solución, sí, obvia que había que haber tomado allí en ese tramo, al menos de la playa, era directamente no poner barandilla y poner otro tipo de barrera o de dificultad para que la gente no se caiga. Hacer una grada, yo qué sé, algo. Pero en fin, no. La excusa de decir, como cumple la normativa, pues yo ya me lavo las manos y esto no es responsabilidad mía, ¿no? A la autojustificación, sí. Claro, a mí una cosa que se me olvida decir es que todas las cargas que hemos comentado y que están regularizadas, conforme ha dicho José Ramón, en base a muchas tablas y coeficientes de la norma, luego está una cosa que se llama las hipótesis de carga, ¿no? Que tú, pues por ejemplo, el peso del edificio siempre lo tienes en cuenta porque te guste o no, siempre va a pesar. La sobrecarga de uso en principio y cosas interiores también. Pero luego eso lo combinas, eso más el viento, eso más la nieve, eso más el sismo, eso más la... Entonces, eso es lo que te da al final el cálculo final del edificio. Sí. Que luego está la opción de la barandilla esta, que tenían que haber cogido el peso propio, el uso, el sismo, el terremoto, el fuego, la nieve y la lluvia, todo junto, ¿no? Mira, si pasa esto, que se caiga, porque no tiene más sentido. Es que un poco estaba pensando yo ahora cuando comentaste lo de la barandilla y también un poco antes cuando comentaba José Ramón de que todo aparecía en la normativa. Por ejemplo, imaginaros que en la normativa aparece cuánto pesan las personas que habitan o que están en un edificio, ¿no? Pues imaginaros que se dé el caso de que haya más, entonces tendremos que poner letreros en plan prohibido pasar, igual que aparecen los ascensores, como comentaba Chris, más de 4 personas, pues prohibido hacer fiestas de más de 150 personas en esta vivienda. O prohibido empujar. Claro, los puentes, por ejemplo, sí, o alturas y tonelajes. Pues es lo mismo, es, al final estamos limitando para que no produzcan esos efectos, ¿no? Aforo limitado, ¿no? Cuando José Ramón ha dicho lo de newtons y kilopondios, me acuerdo de una anécdota de la escuela, porque yo cogí esa época en la que se estaba pasando de hablar de kilonewtons a pasar a kilos, y nunca me acordaba de... Así que mi forma de recordar era que un kilonewton era un Homer Simpson, que era aproximadamente 100 kilos, siendo generoso para Homer, y la verdad es que eso me ha hecho que no se me olvide nunca. Al hilo de esto me he acordado de una anécdota que ocurrió aquí en Sevilla hace muchos años, lo que decíamos de que esas magnitudes que se manejan en las tablas en principio parecen imposibles de cumplir, pues aquí hubo una tienda muy famosa de muebles que puso una oferta de unos sofás, unos sillones, algo así parecido, que costaban en su día, imagínate, 300.000 pesetas, pues durante ese día las 50 primeras unidades estaban a 3.000 pesetas. Se llenó la tienda de tal forma que se derrumbó y hubo un montón de heridos y bueno, fue una cosa súper grave que de hecho la tienda no volvió a existir. ¿No? O sea que es prácticamente imposible, pero realmente esas magnitudes hay que manejarlas porque se puede dar casos en los que pasen esas cosas. Y luego, por ejemplo, con viento y cosas de estas, eso sí que pasa prácticamente todos los años en invierno. En el norte se ven cosas de que la cubierta del Palacio de Deportes Municipal sale volando, la cubierta de la piscina, la cubierta... Y siempre hay un pueblo en Galicia, en Asturias, en Cantabria o en el País Vasco. Yo creo que lo veo más en el norte, cerca de la costa, más a menudo. Pero también lo he visto por Madrid, por sitios así. Y también que se caigan muchos muros. Porque eso lo teníamos que hablar, no sé muy bien cómo, pero en principio un muro que esté hecho todo de ladrillo, si de repente está sufriendo viento y no tiene nada que lo ayude a soportarlo, se vence. O sea, no, si no tiene algún tipo de refuerzo por detrás, es un tipo de esfuerzo que no está preparado para soportar. Un muro de ladrillos está pensado para que le venga carga, sufrimiento, digamos, desde arriba y en la dirección de la gravedad hacia abajo. Pero si lo empujas de frente con suficiente fuerza, Se cae. No están preparados para patadas de Chuck Norris. No, y yo, justo ahora que comentabas eso, me acuerdo de que en un viaje a Ourense por la carretera llegué a encontrar un coche que se empotró contra la parte de abajo de una casa y que había derribado el muro por este efecto de empujar un muro de manera perpendicular a él y que el propio coche aguantaba la casa que estaba encima. Es decir, como el muro era importante, el coche hacía de efecto de portante. Entonces, cuando quitaron el coche, tuvieron que colocar una serie de puntales para que no se cayera, exactamente. Pues mira, esto nos viene muy bien para cambiar de tema y ver ahora cómo se transmiten esos esfuerzos. Básicamente, lo que se trata es de transmitir todos esos esfuerzos que hemos estado comentando, de viento, sismo, peso propio, etcétera, transmitirlos al suelo. Yo no sé si posteriormente vamos a hablar de cómo tiene que ser el suelo para resistirlo. Pero bueno, partiendo de este punto, tenemos una serie de esfuerzos, una serie de usos, personas, materiales que tienen esos pesos, esos efectos, y tenemos que transmitirlos hasta el suelo. La forma principal de transmitir va a ser en vertical. Todas esas fuerzas van a tener que transmitirse a través de los pilares hasta que lleguen al suelo, pero evidentemente también vamos a tener esos esfuerzos horizontales, ¿no? Por ejemplo, el viento o el sismo. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener pues, es una estructura, ya sea de pilares de hormigón, de muros de carga, una estructura metálica, sea lo que sea, va a tener elementos verticales y elementos horizontales. La misión es que los elementos horizontales van a transmitir los esfuerzos en horizontal hasta los pilares, por ejemplo, voy a llamar pilares a todos los elementos verticales, van a transmitir esos esfuerzos hasta los pilares y los pilares los van a transmitir de forma vertical hacia el suelo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillito. La típica casita que todos hemos dibujado de niño con una pared, un tejado a dos aguas, una puerta y una ventana. Los esfuerzos que recibe ese tejado, pues ya sea nieve, lluvia, etcétera, etcétera, los van a transmitir hasta vigas o tabiques palomeros o lo que sea que tenga de soporte de ese tejado. esas fuerzas, tanto horizontales como verticales, una vez en esos elementos de soporte del tejado, se van a transmitir al forjado de la última planta. De ahí se van a transmitir a los pilares y van a ir bajando. Lo mismo va a ocurrir en todas las plantas. El esfuerzo que resiste cada fachada se va a transmitir a través de las vigas y los forjados hasta los pilares. El peso de los muros de carga se va a transmitir en vertical directamente hacia el suelo. El efecto, por ejemplo, de los muros que no sean de carga o de los tabiques de pladur o de las personas, los sofás, las estanterías con libros, incluso los cuadros que se cuelgan en las paredes, se van a transmitir hacia el suelo, que puede ser o puede no ser de carga, de ahí en horizontal hacia el elemento de soporte y de en vertical hacia el suelo. Creo que me he liado yo un poco sobre mí mismo, pero más o menos se trata de eso. Como todos viendo el tiempo, por ejemplo, veis que hay vientos de componente norte, de componente oeste, bueno, pues las fuerzas van a tener componentes verticales y horizontales. Y al final se trata de que todas esas fuerzas vayan hacia los elementos de soporte y de ahí al suelo. Claro, como veis, o sea, todo es una concatenación de ir trasladando esos esfuerzos hasta llegar a lo que sería ya abajo de todo la cimentación. Esos esfuerzos van a ir pasando de unos elementos a otros, como decía José, y lo que habrá que comprobar es que cada uno de esos elementos sea capaz de resistir los esfuerzos que le van llegando. Por eso decía al principio que hasta tendremos que calcular si el tornillo o el perno que vamos a poner es capaz de resistir justo los esfuerzos que le llegarán. Sí, incluso mucho más sencillo, no hace falta que sea el edificio. Cuando vas a colocar un cuadro, si es un cuadro muy pesado, te tienes que asegurar de que el tornillo que vas a poner, o la alcayata o lo que sea, va a soportar el peso de ese cuadro. Es más o menos lo mismo, pero a gran escala. Muy bien, pues continuamos y una vez que ya sabemos cómo son esos esfuerzos, qué es lo que producen y cuál es la resistencia que vamos a tener en la estructura, habrá que ver la comprobación que decía al principio, que una cosa es capaz de resistir la otra. Luis, ¿cómo comprobamos todo esto? Bueno, pues esto se empezó probando con el clásico prueba y error. O sea, los romanos construían un puente, se les caía y entonces llegaba el constructor y le decía, a ver, tú, Cayo Magnificus, 20.000 esclavos más y 3 piedras más gordas. Luego ya hemos ido mejorando y, por ejemplo, en la escuela teníamos dos maneras de calcularlo. Una manera gráfica, que nosotros lo hicimos así en quinto, yo creo, que te ponías tu viga con sus pilares y a base de los dibujos podías ir sacando casi todos los cálculos, midiendo de una forma rudimentaria. Y la realmente práctica es con la calculadora científica que teníamos, una serie de fórmulas matemáticas que te hacen esos esfuerzos que decía Alberto al principio, sacarlos, calcularlos y en base a esos esfuerzos y una serie de parámetros extras del material y de lo que resisten, tú sacabas el tamaño que tenía que tener, siempre mayorando tamaños, minorando esfuerzos, o sea, es decir, siempre del lado de la seguridad. Esto al final, con una calculadora, podemos ser muy precarios. Lo que acabamos haciendo es el sistema global de la estructura, lo subdividimos en subsistemas que nos permiten acercarnos a ellos. Es decir, por ejemplo, en un edificio de viviendas que está compuesto por muchos pilares y muchas vigas, nosotros sacaríamos una tira de pilar de una viga con todos sus pilares, que es lo que llamamos un pórtico, y de eso sacaríamos una planta. Y entonces iríamos sí, planta por planta calculándolo a mano. Tiene algunos errores, pero bueno, nos permite de una manera fácil calcularlo. Luego, actualmente, claro, teniendo los ordenadores, pues vamos a programas matemáticos en los que tú metes ese modelo entero en tres dimensiones de cómo es la estructura, que no lo estás dibujando exactamente. Tú unes, haces puntos en el espacio y unes puntos en todas las direcciones, ya sean pilares, ya sean vigas, ya sean losas, ya sean los diferentes elementos que tengas, y el programa coloca en una serie de hipótesis de carga que hemos dicho, pues tú le dices cuánto va a ser la carga del peso propio, porque ya has elegido de qué material va a ser la estructura, eliges que el uso, la sobrecarga de uso, le pones como sabes dónde va a estar, ya puedes poner el viento, puedes poner la nieve, puedes poner los sismos, puedes poner todas las cosas, y el programa usa todo tipo de fórmulas y procesos matemáticos que tiene para sacarlo lo más acertado posible. Acertado siempre porque todo es aproximaciones teóricas como decíamos siempre, del lado de la seguridad. Estos programas informáticos, lo que sí que es muy importante es esas barritas que representan los pilares y las vigas, hay que definir cómo se unen. Cómo se unen, que pueden ser una articulación, es decir, que se unen, pero que es como nuestra rodilla, que te permite en una dirección moverlo. Puede ser un empotramiento, que es cuando cogemos un lápiz de un extremo y tiramos. Ese nudo no se mueve. Realmente lo que es cuando la viga se dobla también el pilar. Y entonces, con todas esas tipos de uniones que hay, es como definimos cómo se va a comportar ante esas cargas. El programa nos da unos listados, unos gráficos, unos despieces, unos planos, y se puede calcular la estructura dándole al botón y teniendo fe ciega en lo que ha dicho el ordenador, o revisándolo. Esto es como cuando escribes un WhatsApp y si te fías del corrector o no. Si fías del corrector y le has escrito a tu novia un besito y en vez de un besito pone basta, pues a lo mejor tienes un problema cuando llegas a casa. Pues aquí es lo mismo. Si tú te fías a fe ciega de lo que pone el programa, es posible que tengas un problema. Luego siempre eso hay que revisarlo y entenderlo. Y por último, aunque os resulte raro, también se pueden calcular con una aplicación del móvil. No son cálculos súper exactos, pero a mí me han salvado de más de una. O sea, hay una aplicación en la que tú le metes los datos y siempre del lado de la seguridad, pero para típica consulta en la obra en la que tú le has marcado en la viga que hay que meter 4 hierros de un tipo y se les han acabado en la obra y te dicen, bueno, ¿y lo puedo cambiar por 3 más gordos? Pues tú te sacas tu aplicación un momento, lo metes y en un minuto le dices, ala, ponlo que no hay ningún problema. Lo que añadiría a todo lo que has comentado es que una vez que hemos introducido en ese programa informático tanto el modelo de la estructura como los puntos donde van a ir las diferentes cargas, lo que hay que hacer es calcularlo como muchas veces diferentes. De tal forma que tú creas hipótesis de carga diciendo, pues, por ejemplo, si tienes un edificio muy grande, puedes decir, en este ala del edificio lo voy a cargar a tope y, sin embargo, el otro ala lo voy a dejar completamente sin carga. Bueno, sin sobrecargas, entendámonos, ¿no? Uh-huh. O puede estar, lo voy a calcular con nieve, o lo voy a calcular sin nieve, o lo calculo con viento o sin viento. Es decir, hay una multiplicidad de posibilidades de que las cargas que está recibiendo el edificio sean diferentes. Lo que hay que hacer es ver cuáles son todas las posibles combinaciones que se pueden dar y una vez que se hayan estudiado todas las combinaciones, elegir cuál es la más desfavorable y, en el caso, por ejemplo, de una estructura de hormigón armado, escoger un armado capaz de resistir esa condición más desfavorable. Hay un ejemplo, por ejemplo, que se entiende muy bien, que es cuando estás haciendo una estructura prefabricada de hormigón, por ejemplo, que tú tienes que calcular que la estructura, una vez montada, soporte el peso del edificio. Pero ahí hay que tener en cuenta también que tú esa pieza, cuando la tienes montada en el suelo y la vas a colocar en su posición en una grúa, generalmente colgada de 2 o 3 puntos, ese proceso de ir colgada de esos puntos también lo tiene que soportar la viga, no se puede partir en ese momento. Que si echáis la vista atrás y escucháis el programa que hicimos de Miralles, es un poco lo que pasó en la cubierta del Palacio de Deportes de Huesca, que la estructura estaba calculada para soportarse, pero algo falló en el proceso, que en el proceso de construcción no estaba del todo calculado, algo se les escapó en el que el proceso de construcción entraba alguna carga, alguna hipótesis de carga que a lo mejor no se había tenido en cuenta. Uh-huh. Pues ahí es lo que dice Juan, de no solo calcularlo 20 veces para asegurarte que está el resultado bien, sino calcularlo con diferentes opciones. Y después también lo que es importante es que tengas en cuenta que quien hace la obra es una serie de personas y que se pueden equivocar también. Entonces, ponerle las cosas lo suficientemente detalladas en los planos no vale únicamente con cómo te sale el programa, ahí va, sino especificar muy, muy claramente cómo es para que en el proceso de obra no se entienda otra cosa y al final se construya algo que no es lo que tenías calculado, ¿no?, de la estructura. Claro, un ejemplo, por ejemplo, que se hace mucho es cuando tú haces un forjado de una vivienda y le pones sus vigas, pues el ordenador calcula como un ordenador y entonces te va a salir una viga que necesita un tamaño de 30 por 20 y 3 barras de un tipo, 2 de otro y 2 de otro. Otra viga de 33 por no sé cuánto, tal. Tú al final eso lo tienes que coger y regularizar. Y a lo mejor, aunque económicamente sea un poquito más caro, pero del lado de la seguridad para que a la puesta en obra no tengas errores, pues es mucho mejor decir, mira, pues todas las vigas iguales, o aquí que me salen barras de 2 tipos, las pongo todas del mismo tipo. Es decir, simplificar las cosas, porque al final la construcción del 90% de los edificios es un proceso muy artesanal, muy de un hombre allí o un equipo de personas trabajando y haciendo las piecitas una a una hasta que montan el edificio entero. Volviendo, digamos, al inicio del comentario de esta sección, cuando la estructura resiste, o sea, cómo la estructura resiste los esfuerzos a los que se ve sometida. Creo que me pusieron un ejercicio en tercero de carrera o así en estructuras, que era buenísimo, que nos hizo ver la importancia que tiene escoger un material u otro para resolver un determinado tema estructural, hasta el punto de que un material puede no poder utilizarse. Es decir, a nosotros nos planteaban, tenéis que hacer un pabellón de deportes y entonces necesitáis que tenga 30 metros de espacio libre entre pilares en las dos direcciones. Y luego habrá que poner una cubierta ligera por encima y tal. Entonces lo que os vamos a pedir que calculéis esto con una estructura de hormigón, con una estructura de madera y con una estructura de acero. Con acero calculamos una cercha y nos salían una serie de secciones, una serie de cosas, que será que tiene un esfuerzo interno, ponte 50. Si lo haces con acero, necesitas una sección de determinada manera, una cantidad de acero y tal. Si es con madera es de otra manera y si es con hormigón de otra. Al final del ejercicio, lo que nos decían los profesores era que eso, por ejemplo, en hormigón, tal cual una viga de hormigón rectangular armada, no se podía hacer. Tenía que pasar a ser una viga hueca, porque si no, por su propio peso, colapsaría. Antes decía Juan, bueno, porque la estructura ya la tienes, ya la has decidido. A veces te puedes llegar a encontrar que para los esfuerzos que tú te has dado y teniendo en cuenta que quieres poner una distancia entre pilares de 30 metros, no puedes poner una viga de hormigón o de acero como tú pensabas, la tienes que poner de madera. En particular, en este caso, luego los profesores nos dieron una pequeña charla y nos dijeron, además de esto, el coste era mucho más bajo para resolver ese vano con una viga de madera que con una de acero, que era con una cercha de acero, que eran las dos posibilidades que realmente adecuadas, digamos, al caso. Y yo creo que aquello fue muy ilustrativo. Esa es la teoría de los gigantes, ¿no? Que no existen los gigantes. O sea, no podrían existir los gigantes con forma y proporciones humanas, porque empiezas a crecer y llega un momento en el que las proporciones y la forma humana ya no se soportarían a sí mismo y se les partirían las piernas. Que es por lo que me parece que alguien dijo alguna vez que si tú sacas una ballena del mar se muere. Porque como que se cae sobre, o sea, que no puede vivir porque pesa demasiado para su estructura. Pero es de pena. Ah, vale. No, yo sí también lo escuché alguna vez. Obviamente, la ballena ha evolucionado para permanecer en las condiciones que proporciona el medio acuático, con la presión que hay en el agua y todo eso, obviamente, claro. Yo creo que lo conté en otro episodio, pero yo en la escuela, me acuerdo que el catedrático de estructuras de cuarto nos dio un programa para calcular estructuras, pórticos y vigas, había que meter una matriz matemática con una serie de datos, con otra, y te hacía el método matemático con el que hacíamos los cálculos, ¿no? Y yo me curré un programita en la calculadora, porque estudiar no estudié, pero aprendí a programar con la calculadora, que te iba pidiendo los datos de una forma súper sencillita, y él solo montaba todo el tinglao y te daba los resultados también de una forma, el resultado del profesor te lo daba en una matriz, una serie de números, y el mío te lo daba, oye, pues tienes que poner este dato ahora, este dato ahora y tal. Y el hombre luego eso dijo que habían modificado su programa y que no era nada, pero al año siguiente ya lo dio como si fuese suyo. Así que llegó un amigo y me dijo, oye, pero esto no lo habías hecho tú. Y digo, sí, sí. Dice, pues dice que es suyo. Y digo, bueno, pues ahora si entras en el código del programa y miras por ahí escondido que está mi nombre. Vas a ver cómo sabe y no se dio cuenta que había firmado yo por ahí el código. Casi para acabar con esta sección. Acordarnos de nuevo del cambio que ha supuesto las aplicaciones informáticas y el ordenador a todo esto, porque supongo que todos nos habrá tocado calcular alguna estructura a mano a pinrel, o sea, con calculadora, pero no con calculadora científica, incluso simplemente calcular los armados que llevan las vigas, incluso hay que ponerse a dibujar, ¿no? para ver las longitudes de anclaje y, bueno, y las longitudes que deben llevar las barras, más luego añadirle todo lo demás, ¿no? No quiero ni pensar cómo debía de ser calcular estructuras incluso de rascacielos antes de que hubiese ordenadores. Debía de ser una cantidad de horas alucinante la que se tendría que emplear para calcular una estructura. Ya solo una hipótesis de carga, lo que se tardaría, pues imaginaos ahora empezar a hacer distintas hipótesis, ¿no? Pero yo creo que antes se, en gran medida las cosas estaban sobredimensionadas porque era más fácil decirle, pues le pongo un metro y para adelante, que no, o sea, pasar el trabajo de intentar calcular o estimar. Y luego están los rusos, que lo estiman todo. Vale que habría la teoría del punto gordo, pero yo estoy convencido que cálculos tenían que hacer, seguro. Sí, sí. ¿No? Pero están los rusos, sí, también, los métodos de cálculo para... Al final también estaba el tema empírico, ¿no? Porque los primeros rascacielos que empezó a ver en Estados Unidos eran de ladrillo y se llegó hasta un límite que no se podía seguir construyendo más altos porque los muros de las plantas inferiores ya eran tan tan anchos que no cabía casi nada, ¿no? Entonces, con la experiencia, yo creo que se aprovecharía mucho de unos rascacielos a otros, los cálculos, pues las formas serían semejantes y ya se sabría más o menos cuántos serían los esfuerzos a aguantar. Sí, bueno, eso en relación también a lo que comentaba Luis al principio, ¿no? Que decía que al principio los romanos eran ensayo y horror. Es que tal cual, o sea, las catedrales góticas, la experiencia, o sea, el conocimiento estructural que había en aquella época era cero, prácticamente. Es decir, lo único que hacían era aplicar recetas que precisamente por ensayo y error sabían que funcionaban. Pero no había ningún tipo de estudio, o sea, eso llegó muchos siglos después, ¿no? Sí, bueno, y se empezaron a introducir, ¿no? Cosas como los arbotantes o los pináculos para producir mayor esfuerzo de compresión y centrar las cargas, ¿no? Que veremos ahora en el terreno. Sí, pero no se hacía con un espíritu científico como lo podemos hacer ahora de saber que las cosas son así y como son así tenemos que apañárnosla de esta manera, sino que ellos... Sería eso, o sea, sobre todo ensayo y error. Construyo algo, se me cae. Ahí estaría la intuición de algunos más avispados que otros que daban con soluciones que sí eran capaces de resistir y a partir de ahí se copiaba la fórmula y se repetía. Y es verdad, además hay otra anécdota con respecto a eso. Se habla todo el rato que el panteón de Roma, el panteón de Agripa, viene a ser más o menos el límite estructural que tú tienes con hormigón sin armar. Bueno, hormigón o lo que casi es hormigón que utilizaban los romanos. Y que cuando se hizo San Pedro dijeron, pues nosotros lo vamos a hacer la cúpula más grande y encima y arriba. Y que según se pusieron a construirla empezó a fallar y tuvieron que atarla con cadenas o se tuvieron que apañar la construcción porque realmente el Panteón de Agripa era el límite estructural con las capacidades que había y hacerlo solo un poquito más grande ya empezaba a colapsar por todas partes y a fallar. Yo juraría que eso lo había escuchado. Sí, posiblemente. La experiencia era como del final, pero no del proceso de obra. Entonces, cuando fallaban por la mitad, repensaban y se iba haciendo el proceso, ¿no? De construcción para las estructuras. Vamos entonces con el último paso, que sería cómo transmitir esos esfuerzos al suelo y conseguir que ese suelo sea capaz de aguantar todo ese peso que se le está viniendo encima. Pues muy bien, como bien decía Juan al principio de todo, el suelo que tenemos es el que hay y como el constructor compró esa parcela, te tienes que aguantar. Entonces lo primero y fundamental es que necesitamos un estudio geotécnico, es decir, que venga alguien que sabe de estas cosas, haga calicatas, que son básicamente excavaciones en las que se sacan trozos de terreno, para inspeccionar, como para hacer probetas, ¿no? Intentando averiguar qué hay debajo de la capa superficial del terreno en el que vamos a trabajar para así poder extraer los datos de qué resistencia tiene ese terreno y a qué profundidades, porque normalmente bajo la capa superficial de estrato vegetal y de tierra que suele haber en todas las parcelas, en algunas partes hay rocas, en otras partes está enseguida la capa freática, el nivel de agua del terreno, en otras las rocas están mucho más profundas y en otras no hay rocas hasta una profundidad que no puedes alcanzar y todo el terreno es pantanoso y arcilloso, pero tú tienes que construir allí igual. Entonces, ante la situación que sea la que tengamos, que es este terreno tiene resistencia X a profundidad tal y pascual, se hacen pruebas en distintas zonas del terreno para más o menos tener una idea aproximada, porque lógicamente el terreno tampoco es homogéneo y constante. Entonces puede ser que tengas un pedrolo aquí, pero como la casa la pusiste 3 metros más para allá, no te puedes apoyar en él. Dados estas circunstancias que tenemos, que son con las que nos tenemos que arreglar, y dado todos los esfuerzos que vienen calculados previamente y que han llegado ya a bajar al terreno, ¿qué ponemos ahí en medio para que el tema funcione? Bueno, pues lo que tenemos es una cimentación. Aparte de zapatas, por ejemplo, tenemos muros de cimentación. Creo que es bueno empezar por este ejemplo porque es el más típico que habréis visto en las ciudades. Cuando se ve que van a hacer una edificación nueva entre medianeras, hay 2 edificios existentes y de repente en medio vacían y empiezan a excavar, los laterales que equivaldrían a los sótanos de los edificios anexos no se caen hacia adentro. Eso es porque se colocan unos muros de hormigón que se preparan previamente antes de excavar y después se excava y se anclan esos muros hacia el terreno, de tal manera que las parcelas anexas, su tierra o los sótanos de sus lados no se caigan hacia nuestro terreno, porque claro, tú quitas el suelo tuyo, el vecino de al lado tampoco tiene dónde apoyarse. Entonces, cuando hayáis visto una excavación para una preparación de un sótano, seguramente habréis visto estos que se llaman muros de cimentación o también muros de bataches. Después, aparte de eso, hablábamos de las zapatas. Las zapatas son el caso más típico. En general se utilizan zapatas aisladas si tenemos un terreno bueno que tiene una resistencia media tirando a alta y las cargas de estructuras llegan a pilares y no tienen nada más que, digamos, la carga puntual. Porque puede ocurrir, cuando llegan esfuerzos desde los pilares, desde la estructura superior, podría ocurrir que digamos, al suelo llegase que un pilar tiene un momento, tiene un giro. O sea, no asienta simplemente pesando y ya está. Si no es el caso, simplemente se pone una zapata, que es un ensanchamiento en la base del pilar, y eso se traslada, digamos, la fuerza al terreno. El ejemplo para explicar lo que tenía yo es un zapato de tacón fino. Un zapato de tacón fino, bueno, para empezar, si es muy fino y tú tienes un césped, se hunde, ¿verdad? Eso es lo que se llama punzonamiento. Si le pusieras una superficie en la base del tacón, o si el tacón es más ancho, ya no se hunde, porque está repartiendo la superficie. La zapata es entonces el ensanchamiento para evitar este hundimiento del tacón en el césped. Una zapata corrida se suele utilizar cuando el terreno es bueno, pero tenemos encima un muro de fábrica. Se coloca básicamente como si fuese un muro enano bajo el muro de ladrillo para recoger los esfuerzos de manera uniforme. Y bajo este muro enano de hormigón se forma la zapata, otra vez el ensanchamiento, que permite transmitir el esfuerzo al terreno. Las zapatas combinadas serían en el caso en el que, por ejemplo, nos encontremos con 2 pilares que estén tan cercanos, en el que no tendría ningún sentido ya hacer 2 zapatas porque se solaparían una con la otra. Entonces lo que se hace es colocar una zapata un poquito más grande, que entonces reparta los esfuerzos de ambas sobre el terreno. También se tienen en cuenta que pueda haber cargas de estructura excéntricas y en ese caso se conectan unas zapatas con otras por vigas centradoras que les ayudan a repartir los esfuerzos y que funcionen de manera combinada. El caso peor de que tuviésemos un terreno muy, muy poco resistente y unas cargas, bueno, las que fueran, se acaba creando una gran losa de cimentación, que sería como el caso exagerado de una zapata combinada. Sería combinar toda la cimentación junta. Esto no suele ser muy habitual porque suelen ser una estructura muy difícil de realizar porque tienen muchísimos armados y los esfuerzos son complicados y tal, pero realmente sí que son capaces de resolver terrenos muy, muy difíciles porque básicamente es como si les pusieses una gran superficie flotante que, eso sí, hace que todo el edificio funcione como si fuese un bloque que cae, digamos, los pilares caen a donde sea y luego la losa resuelve en un todo, transmitir esos esfuerzos al terreno. Tenía aquí como ejemplo de losa de cimentación o de reparto en una gran superficie de muchos esfuerzos, las raquetas para caminar por la nieve son una manera de tener, digamos, como una zapata o una losa de cimentación para nosotros, ¿no? Para los seres humanos. Y luego quería comentaros también lo de la gran pirámide de Kef. No sé si sabéis cuánto pesa y cuál es la carga que tiene resistencia al terreno. La carga que transmite al terreno. Yo la sé porque como lo anotaste en el guión. Sí, pero esto también me lo contó el profesor este que os decía de estructuras, que decía, claro, porque la pirámide de Kef pesa muchísimo. Pesa tanto vosotros os dais cuenta de que está hecha en la arena. Y claro, es verdad. O sea, realmente, por lo visto, el sustrato que tienen allí, o sea, el terreno no es muy bueno. Pero la pirámide que os pesa una barbaridad, pero es una pirámide, es decir, tiene una superficie absolutamente enorme. Es el caso, digamos, más exagerado de cantidad de carga repartida en la superficie más grande posible. Entonces, bueno, las cifras, si eso le digo a Juan que os las ponga, pero básicamente pesa 6 millones y medio de toneladas y tiene 230 por 230 metros de superficie. Eso quiere decir que pesa 123 toneladas por metro cuadrado. Suena muchísimo, pero no lo es tanto. No lo es tanto. Yo igual me confundí, pero estuve mirando resistencias medias de suelos y casi todos los suelos tienen 1,5 megapascales y estos serían 1,2 megapascales. O sea que digamos que podrías poner la pirámide de Giza en un montón de sitios, que el suelo no iba a colapsar porque es muy ancha. Y después también os quería contar la anécdota del Hotel Imperial de Tokio, que no es tan estupenda la anécdota como me la contaron a mí cuando la he investigado. A mí lo que me habían contado era que Wright se encontró, teniendo que hacer el Hotel Imperial en Tokio, que tenía un terreno muy malo y que entonces lo que decidió fue que iba a hacer como si fuese una bandeja, es decir, una losa, en la que iba a apoyar todo el hotel, de tal manera que el terreno suyo, por muy malo que fuera, esa bandeja iba a resolver todos los esfuerzos, el terreno no iba a sufrir mucho y además, con todos los problemas que hay de sismo en Tokio, si hubiese un sismo, pues el hotel flotaría sobre el terreno que estaría haciendo sus cosas y el hotel estaría tan tranquilo allí flotando y feliz. La realidad es que funcionó bastante bien. No fue el edificio que mejor funcionó, que era como me lo habían contado a mí, fue el único edificio que aguantó en todo Tokio, es mentira. Pero funcionó bastante bien. Habían hecho una piscina, bueno, por temas decorativos, y como tampoco se rompió la caja de la piscina, la pudieron utilizar para apagar muchos de los fuegos que se provocaron por culpa del terremoto. Entonces sí que el hotel tiene un componente mítico en la historia, en el sentido que, bueno, salvó parte de la ciudad, ayudó a mucha gente, hubo un sitio donde la gente se podía refugiar, donde seguían funcionando las cosas, pero la realidad es que hubo que derrumbar partes. El sistema que para Wright iba a flotar iba a funcionar muy bien. Lo que ocurrió fue que se comió básicamente todos los esfuerzos que había porque no flotó. Porque, como bien explicó Juan antes, los esfuerzos de sismo suben y bajan, izquierda, derecha, adelante, atrás, 1, 2, 3. O sea, aquello sufrió por todas partes, hubo grietas, hubo desperfectos y muchos años después en parte hubo que derruir el edificio por aquellos daños. Porque realmente se quedó tocado, porque no funcionó como Wright decía en ciertos aspectos. Pero aún así sí que funcionó bien y sí que es un buen ejemplo de una cimentación extendida o que engloba todos los esfuerzos de un edificio. Y bueno, el edificio es muy bonito, entonces si lo miráis en la Wikipedia es chulo. Déjame que te matice un poquito el tema del hotel de Wright. Sí, que seguro que tú sabes más. Sí, bueno, algo sí sé. Pero bueno, sí, no lo has contado bastante bien. Pero bueno, básicamente lo de que el hotel de Tokio resistió el terremoto y fue el único edificio que resistió el terremoto, eso se encargó de decirlo Frank Lloyd Wright, que escribió un libro y todo, que se titulaba Salvando vidas humanas. La triste realidad es que cualquier edificio medianamente construido aguantó el terremoto. Lo que pasa es que fue un terremoto que se produjo al poco tiempo de inaugurar el hotel, con lo cual fue muy oportuno, porque había hecho un hotel a prueba de sismo y justo al poquísimo tiempo de inaugurarlo hubo un sismo y lo resistió el hotel. Entonces Wright dijo, este mi hotel es una maravilla. La verdad es que se cayeron los edificios que estaban muy precarios, pero los edificios que estaban medio bien aguantaron todos. Y luego lo que has dicho tú sí es verdad, que la piscina aquella, el estanque decorativo resistió bastante bien y sirvió para apagar incendios y tal. Y bueno, entonces Wright se consideró muy, muy honrado y presumió muchísimo de aquello y tal. Y luego sí es verdad que el hotel lo acabaron derribando, pero no a consecuencia de ese primer terremoto, que no fue muy fuerte, sino porque luego siguió soportando un terremoto detrás de otro durante años y al cabo de unas cuantas décadas, pues el edificio no pudo resistir más y lo quitaron. O sea que tampoco era tan buena la estructura. Y luego lo que decía Wright de la bandeja era que la cimentación iba a ser como un camarero llevando una bandeja en los dedos. Teniendo en cuenta que los dedos de ese camarero eran pilotes, o sea, hizo unas series de pilotes. Ah, tenía pilotaje. Sí, los dedos del camarero eran pilotes hincados en el terreno. y sobre esos pilotes iba la losa, que iba flotando sobre pilotes. Entonces se supone que con el terremoto los pilotes iban a bailar, pero encima de esos pilotes la losa iba a resistir, iba como a moverse de derecha a izquierda, como a tener un pequeño baile. Y aquello, lo que decías tú, que es verdad, no terminó de funcionar todo lo bien que decía Wright. Pero bueno, eso a Wright le sirvió para subir su ego, que tampoco le hacía mucha falta tenerlo subido, porque ya lo tenía de serie, el ego subido. Y sí que le sirvió para tener un cierto prestigio como arquitecto práctico, porque él tenía prestigio como arquitecto soñador y tal, pero esto sí que le sirvió. Y bueno, era un matiz porque, bueno, a veces, pues tú ya lo has dicho antes, que lo que parece que es una cosa maravillosa luego no lo es tanto, ya lo has dicho tú que no lo era tanto, pero bueno, en cualquier caso fue una especie de experimento con una nueva estructura que intentara resistir sismos, y bueno, parcialmente funcionó, podemos decir que bueno, que algo es algo. José Ramón, pero es que no me quedó claro, o sea, ¿tenía una losa de cimentación y debajo de la losa iba pilotada? Sí. Oh. Era algo así, sí. Bueno, era una cosa mixta, pero sí, eran filas de pilotes, vamos a ver, es que era todavía más complejo. Por simplificar mucho, que yo tampoco soy muy, muy experto en esto. Imagínate, muros de carga, bajo esos muros de carga, losas, o sea, losas que son alargadas, o sea, no una losa superficial extensa, sino losas estrechas y largas, tiras, sí. Y bajo esas tiras, filas de pilotes. O sea, los pilotes van en fila, las losas van en tiras y encima van los muros. O sea, más que una cimentación que abarcara superficie, era cimentación que iba formando líneas, por así decir. Pero bueno, más o menos, esa es la idea. A mí me costó mucho entenderlo y no creas que lo entiendo demasiado bien. Porque si el pilote no va sólidamente anclado a la losa, el pilote baila libremente y la losa encima es como un, no sé, como si se te moviera el suelo bajo los pies. Y no termino yo de entender cómo funciona eso. Claro, a mí es que intuitivamente a mí me da la sensación de que eso funciona peor, pero claro, yo no tengo ni idea de estas cosas. Pero es que Ray, porque no es una estructura, es un mecanismo. Exacto, es un mecanismo, en fin. No sé muy bien cómo es la cosa. Bueno, por hacer una recopilación rápida, Chris, antes de que sigas con las cimentaciones profundas. Una zapata sería, como la carga llega muy puntualmente al suelo, lo que hay que hacer es repartirla en una superficie mayor de terreno. Y para eso se construye la zapata. Si en vez de llegar un pilar, llegan dos pilares, una zapata combinada. Si en vez de llegar un pilar o dos, llega un muro, lo que hay que hacer es como una zapata a ese muro. Y en el último caso, la losa de cimentación, que es como un forjado, por así decirlo, solo que de hormigón armado, sobre el que descansan todos los pilares. Y el edificio funciona como si estuviera flotando sobre un terreno muy pantanoso, por así decir. Esas son las superficiales y luego están las profundas. Que serían básicamente lo que nos ha traído muy perfectamente al caso José Ramón, que son debajo, porque sí que siempre yo creo que se pone una zapata o algo para unir, ¿no? Porque yo he visto varias veces, cuando ves las secciones, ves un pilar llegar y hay una especie como de zapata, y de esa zapata, en el caso que yo he visto micropilotes y pilotes, salen como si fuese varios pilares que se hunden totalmente en tierra hasta profundidades muy grandes. Son los encepados. Y sí. Sí, exactamente, encepados. Sí. Y eso es lo que hacen, es ir a buscar el terreno resistente realmente, a grandísimas profundidades. A veces no tan grandes, ¿eh? A veces el pilote baja 3 o 4 metros nada más, pero claro, que es ahí donde está la... También claro, es verdad, el pilote no solamente funciona en la punta porque esté apoyándose en el estrato firme, sino que funciona en toda su longitud por rozamiento también. Claro. Eso es. Lo que iba Entonces, todo eso ayuda. El pilote llega un momento que por cálculo no le hace falta ya llegar a terreno firme. Ya, con la longitud que tiene ya hace tanto rozamiento que ya soporta. Es como si cogéis un boli y lo apretáis con la mano. Si tiras, pues eso es la fuerza de rozamiento que hace el pilote, pero al revés, para soportar el edificio. Y ya está, básicamente. Sí, más o menos es lo que hay. No hay mucho más para cimentar. No, los pilotes pueden ser más grandes o más pequeños. Pero vamos, básicamente es eso. Yo en alguna, lo que podéis es ver, si quiere enlazar Juan, hay unos cuantos vídeos en los que se ve los procesos de construcción, por ejemplo, de los pozos de cimentación, que son como unos pilotes, pero tan grandes que cabe una persona dentro. Según se van construyendo, se va excavando por dentro, son huecos. y son una cosa así simpática de ver. Y luego lo del rozamiento también se entiende viendo, porque cuando estuve repasando cómo se hacen los pilotajes, a veces lo que se hace es traer un pilote que ya viene hecho y se va hincando en tierra hasta que ya no se puede hincar más. Entonces, esa misma resistencia que tiene de que el terreno no baja más, a veces no es porque haya llegado una roca fuerte, sino porque lo que comentaba antes Luis, o sea, hay tal resistencia del terreno por rozamiento que ya en realidad no es necesario profundizar más, aunque no hayas llegado realmente a un sustrato que sea una piedra y de ahí no bajas. Sí, porque a veces el mero hecho de ir hincando ese pilote hace que el terreno se vaya compactando, se vaya comprimiendo. Entonces el propio pilote, al irse clavando, lo va poniendo más duro y puede funcionar así solamente por rozamiento. Que así es una manera de conseguir también que el terreno tenga más resistencia. Cuando antes Juan comentaba que hay algunas técnicas para conseguir que un terreno sea más resistente, esa es una de ellas. Hacer perforaciones, rellenarlas de material resistente, apretar, hincar, de tal manera que por una parte estás añadiendo material que tiene más resistencia y por otra estás el material que hay en el terreno, lo estás apretando uno contra otro de tal manera que también es más resistente. Y luego, casi por acabar con el tema de las cimentaciones, hablar de lo que es el suelo, que yo de esto sí que ya tengo muy poca idea, porque se me escapa, o sea, lo estudié en su día y punto. Y es que el suelo tampoco es algo fijo, sino que si cambian las circunstancias de ese propio suelo, pues cambian las capacidades portantes y puede prevenir una catástrofe. Si cambia el nivel freático, si hay algún movimiento de tierra cercano y cambian las presiones horizontales que hay sobre él. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con el suelo y hay especialistas única y exclusivamente en ello. Yo en una obra, por ejemplo, era una vivienda unifamiliar y sospechábamos algo porque estaba pegada a la muralla del pueblo y se había caído un trozo de muralla y al hacer el geotécnico se detectó una falla en el terreno y tuvimos que hacer, por ejemplo, había un muro lateral de hormigón armado que el armado estaba hecho de cierta manera que los últimos metros del muro no apoyaban en nada, estaban en vuelo precisamente porque cuando tienes una falla, que es como un corte en el terreno, tú te puedes apoyar o a un lado o al otro, pero como te apoyes a los dos, cuando se mueva, te están meneando la casa de lado a lado. Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en cuenta, que haces un estudio geotécnico, como hemos dicho antes, con una serie de pruebas que van desde hacer un agujero en el suelo y ver la composición del suelo, a con unas máquinas ver la resistencia que ofrece, o haciendo un sondeo, lo haces en dos, tres, en cinco puntos, y eso lo extrapolas a toda la superficie, pero cuando te da un resultado raro, como nos pasó en este caso, tienes ya que estudiarlo más en detalle. Luego, no solamente la resistencia del terreno, sino la composición de este terreno. O sea, no es lo mismo tener el nivel freático, el nivel del agua, a casi muy alto o muy bajo, porque eso te afecta a la cimentación y a la composición de esa cimentación, si tienes que poner algún aditivo para que mejore su comportamiento. Y te influye también, por ejemplo, si tienes arcillas expansivas, arcillas que en cuanto cogen algo de humedad suben. Yo hice unos chales una vez que lo primero que pensamos fue dijimos, bueno, pues si esto expande yo le meto una losa de 60 y esto por mucho que suba no va a poder con este peso. Y al final pues descartamos esa opción y hicimos otra de zapatas, pero zapatas atadas entre ellas para que se moviesen todas al unísono, bajar costes y asegurarnos que la losa que habíamos planteado si funcionaba, iba a funcionar muy bien, pero como diese cualquier problema, íbamos a tener el problema de, como estaba además dividida por una junta de dilatación, pues lo que estamos hablando en la falla, que una parte se comportase de una manera y otra de otra, y habría sido un poco peculiar. Uno de los problemas típicos de cuando el estudio geotécnico, por lo que sea, no somos capaces de caracterizar toda la superficie y hay zonas con una capacidad portante diferente, es que con el tiempo se pueden producir asientos diferenciales, que es una de las causas más típicas de que se produzcan grietas en los edificios. Y un asiento diferencial supone que con el paso del tiempo, unos pilares o las zapatas de unos pilares están sobre una zona de terreno que, por lo que sea, es un poco más resistente que la que tiene cerca. El peso, con el paso del tiempo, va haciendo que ese suelo, digamos, se vaya aplastando, no de forma uniforme, sino que una zapata al final esté más baja que la otra. Eso es, digamos, el asiento diferencial. Y eso lo que produce en el edificio es la aparición de grietas. La verdad es que el suelo es otro asunto ya aparte, es otro tema, no sé, otra asignatura incluso. Pero sí, está relacionado, pero también tiene mucho que hablar. Se me ocurre otra anécdota que contar, que bueno, como siempre os hablo de Sevilla. Aquí, por ejemplo, la mayoría de edificios de viviendas que se hacen recientemente, no sé, desde los 90 hacia acá, todos tienden a tener 4 plantas de garaje, o 2 o 4. Porque a partir de... Bueno, aquí el nivel freático está bastante alto, sobre los 3 metros y medio o 4. Entonces, quizás un solo sótano puedes hacer sin llegar al nivel freático. Si haces 2, ya te metes en el nivel freático, pero luego resulta que por la composición del suelo, en torno a los 9-10 metros, no hay resistencia. Entonces, te cuesta prácticamente la misma cantidad de dinero excavar a 12 metros para buscar algo más de resistencia y hacer 4 plantas de sótano que quedarte en los 9 metros y tener que hacer una estructura más cara porque estás en un suelo que no es resistente. Entonces, prácticamente todos los edificios tienen 4 plantas de garaje porque cuesta igual y bueno, pues ya que te pones, pues sacas más plazas de garaje que luego las puedes vender o alquilar o lo que sea y le sacas más rendimiento económico. Yo pensaba, José, que ibas a decir que otra cosa típica de Sevilla del centro es que cada obra que se empieza en el suelo afecta todos los restos arqueológicos que hay. Ah, bueno, sí. Que por te supuesto, hacen que sí. El proceso de licencia dure 2 años y la obra la tengas tú ahí. Tú veas al promotor con cara de sufrimiento porque se ha visto un resto y le tiene la obra parada 1 año y pico hasta que se estudia eso en detalle. Y él ve que sus viviendas con las que se iba a forrar ya no le cuadran los números. Eso pasa aquí y yo creo que en muchos sitios de España que a la más mínima levantas medio metro de tierra y te aparece una vasija, un resto, un algo y ya lo has liado. ¿Cómo es? Como uns baby. Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Commons Baby. Bueno, pues antes de finalizar, queríamos comentaros precisamente un comentario que nos llegó a través de Facebook, de un mensaje de estos que se mandan privados por Facebook, y Ricky Miranda nos comentaba: les oigo desde Ponce, Puerto Rico. Excelente enfoque democrático de la arquitectura en España. Ya pueden ir expandiendo los temas a Latinoamérica. Pues realmente sí que tiene razón que las cosas como son. A mí me enorgullece pensar que cada vez el porcentaje de escuchas desde España va disminuyendo y sin embargo aumentan precisamente sobre todo los de toda Latinoamérica. Por poner un ejemplo, México tiene un montonazo de descargas. ¿Y Puerto Rico? Últimamente también están creciendo bastante desde allí. Pero bueno, claro, ya le contesté a Ricky que como nosotros somos españoles, pues lo que controlamos es de España y que nos resulta mucho más sencillo hablar de cosas, claro, que de las que tenemos a mano y de las que conocemos más cosas. Pero bueno, es un propósito que debemos plantearnos a partir de ahora, ¿no? El empezar a comentar temas que tengan más que ver con Latinoamérica y no solo circunscribirnos a lo que es aquí nuestro país. Y precisamente él me decía que una de las cosas que podríamos tratar es el último premio Pritzker del 2016, que se lo ha llevado un arquitecto chileno, Alejandro Aravena. Y para los que no estéis tan familiarizados con esto de los premios de arquitectura, os diremos que el Pritzker está considerado, yo creo que más por los que no somos de la profesión que por la profesión en sí misma, como el premio Nobel que se concede anualmente a la arquitectura. Le prometí que íbamos a dar nuestra opinión, tanto sobre los premios Pritzker como sobre Alejandro Aravena y su obra. Y bueno, pues, ¿quién rompe el fuego? A ver, yo tengo que decir que no estoy nada puesto últimamente en temas de arquitectura de Star System, pero y a este hombre no lo conocía, o sea que no tengo ningún problema en decirlo. Lo que pasa es que revisando la página de los premios Pritzker hay una cosa que me llama la atención y que refleja mi opinión general de todo este tipo de premios, y es que casualmente este hombre ha sido miembro del jurado de los premios Pritzker desde el 2009 hasta el 2015, y se lo dan en el 2016. Casualmente. Ya no digo más. Que eso no quiere decir nada, que no me parezca buen arquitecto ni que se lo merezca, pero yo es que mi opinión general de estos premios es que están todos mangoneados, entonces... pero es que son premios, es que, bueno, yo parto de la base de lo que ha dicho Juan, el Pritzker se considera el premio Nobel de la arquitectura, con eso está dicho todo, es que es como, ya le ponemos el celofán, el lacito, esto es el premio Nobel, no es el premio Nobel, no hay premio Nobel de arquitectura, ya está. No hay premio Nobel de gastronomía, no hay premio Nobel de fontanería, pues no hay premio Nobel de arquitectura. Entonces, nos da tanta pena que no haya premio Nobel de arquitectura que nos lo inventamos. Entonces, estos premios Pritzker los da una cadena hotelera, los hoteles Hyatt, que dicen, vamos a dar el premio anual de arquitectura y vamos a decir que es como el premio Nobel. Bueno, pues vale, pero es un premio pues como los Goya, como los Oscar, es el oropel de los premios. Dentro del propio premio Nobel, no olvidéis que Winston Churchill, lo he pronunciado bien, ¿no? No sé. Es premio Nobel de literatura. O sea, Borges no tuvo el premio Nobel de literatura, pero Winston Churchill sí. Entonces, con eso está dicho todo. No quiero tampoco ir en contra de los premios Nobel, porque los premios Nobel están muy bien, pero son premios. O sea, tiene mucho de anecdótico, tiene mucho de fiesta, tiene mucho de divertimento, pero eso no quiere decir que quien lo reciba sea ni el mejor arquitecto del mundo ni el peor arquitecto del mundo. Como el escritor que gane el premio Nobel este año no es el mejor escritor del mundo ni el peor, no, es un premio. Yo creo que no hay que darle más vueltas a estas cosas, son el oropel y la fiesta. Vamos, no sé qué opináis vosotros. Sí, yo de los Pritzker, básicamente lo que has dicho. Lo que pasa es que me duele un poco porque, efectivamente, o sea, dentro de los premios Nobel yo también distinguiría, o al menos desde fuera, entiendo que es diferente el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, que lo ha ganado Obama cuando llevaba unos meses en el cargo. Sí. Que también dices, pero ¿qué ocurre aquí? ¿No? ¿Qué ha hecho para que se lo den? Para que se lo den. No, entonces, en ese sentido, pues también puede los premios Nobel muchas veces pueden resultar de esa manera, ¿no? Pero sin embargo, no sé, si te dicen que un físico, que un médico ha ganado el Premio Nobel, pues dices, seguro que se lo merece. O sea, seguro que sí. Una autoridad total y absoluta en su profesión. Sin embargo, los premios Pritzker, ponerlos a ese nivel es que no puede ser. Sobre todo si ves... Bueno, claro, todo es muy subjetivo. Y entonces, pues, en fin, como lo que has dicho, son premios y punto. Al que le gusten bien y al que no, pues que pase de ellos, ¿no? Y luego, con respecto a Alejandro Aravena, personalmente yo tengo como opiniones encontradas. Alejandro Aravena, digamos que es conocido, o se le ha dado el premio, sobre todo por la arquitectura social, entre comillas, que ha desarrollado o en la que, digamos, ha basado el éxito de lo que es su carrera. Y como comentábamos muchas veces también al hablar de Big, muchas veces no es lo que haces, sino cómo lo vendes. ¿Cuál es la repercusión que tiene en tus obras y todo este tipo de historias? Y desde luego, yo le reconozco a Alejandro Aravena que empezó a construir de una forma o empezó a plantear o realizó planteamientos sobre todo eso en arquitectura social que no son originales, porque se llevaban desarrollando desde hacía muchísimo tiempo, pero que sí que, digamos, en una corriente en la que todo lo que triunfaba era el oropel, el yo hago la cosa más extravagante que tú, pues los planteamientos de este hombre eran diferentes. Entonces, pues sí que realmente hay que reconocerle cierto mérito, ¿no? Comentándolo esto hace poco con un compañero precisamente de Arquitectura sin Fronteras, me decía, mira, yo recuerdo una conferencia en un congreso que dio hace un montón de años y el discurso que planteaba Alejandro era total y absolutamente diferente de el que estaban planteando el resto. Y entonces, pues por ahí bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para empezar, la vivienda semilla, que la vivienda semilla básicamente lo que consiste es plantear viviendas para gente con pocos recursos, incluso planteadas en plan autoconstrucción, se hace como una semillita de vivienda, una cosa cuya vocación es la de crecer con el tiempo, según las familias vayan teniendo más recursos y esas viviendas pues se van ampliando de alguna forma, o se amplían en superficie o se amplían en altura. Y Alejandro Aravena pues planteó una serie de actuaciones en este sentido. Lo vendió como que eso era un estudio que habían hecho en no sé qué universidad con un equipo de no sé cuánto, cuando realmente el hombre no estaba inventando nada, estaba simplemente dando su propuesta, hacía su propuesta con respecto a ese tipo de vivienda. Sí. Y después, pues eso, se supo vender estupendísimamente y jurado del Pritzker y está ahora mismo en boca de todos. Que tampoco lo voy a criticar por eso. Lo que sí que me fastidia un poco es que de golpe y porrazo se haya convertido en el adalid de la arquitectura social. Cuando, por ejemplo, en su estudio, casi diría que se jacta de contratar a gente para, o sea, de sí, pillar a gente para que trabaje. O sea, claro. Tenerles explotados. Para que trabajen gratis para él. Es decir, si quieres venir a trabajar a mi estudio, lo haces, te pagas la estancia, te pagas tu comida, te pagas tu manutención, te pagas el viaje, si no eres de Chile, y no vas a cobrar un duro. O sea, ¿cómo una persona puede estar vendiendo una preocupación por los más necesitados, por patatín y por patatán, y luego en el día a día, en su propio trabajo, trata así a la gente que trabaja para él, que en realidad están haciendo parte de su trabajo? Entonces, me parece que es una falta de coherencia en la de este hombre que bueno, sinceramente lo siento, ¿no? O sea, porque precisamente que una vez que vayamos a hablar de un arquitecto latinoamericano, digamos estas cosas, pues no es precisamente plato de buen gusto. Ya hablaremos, ¿no? Entonces, de Ricky, Niemeyer, claro, y de otra gente. Efectivamente. Bueno, ¿no? Si quieres compensar, yo te puedo decir más de un estudio de Madrid que tiene estudiantes a los que les cobra por ir por la formación que les da. O sea, sí, si tampoco es una cosa extraña. No. Coméntalo, o sea, está Saná. Saná tampoco paga a la gente que va de allí. Me parece que tienes que llevar hasta el portátil. Los estrellas no pagan ninguno. Lo que te estoy diciendo yo es que es gente que paga por ir. Ya, bueno, o sea, eso ya, en fin. No estamos diciendo que sea, o sea, que sea solo él, ¿eh? Para nada. Eso es un desastre, pero para nada es solo él. Es algo generalizado. Pero que no me lo vendan como el adalid de la arquitectura social. Claro, para mi caso, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan. Y es que es peor, si para mi gusto es peor, si tú eres de repente el único arquitecto que ahora sale a la palestra como defensor de la arquitectura social y de otra vez la vuelta de la arquitectura a la sociedad, que es donde tiene que estar el interés y no en hacer estadios más bonitos o más grandes o con más PFT o no sé cómo se dice, y luego que tengas gente en el estudio y no le estés pagando. Yo conozco personalmente arquitectos que hacen más por la arquitectura social que este hombre, y el único problema es que no son mundialmente conocidos. Completando lo que contaba Juan, yo estuve en ese congreso, en el del 2007, que fueron los encuentros de arquitectura que se organizaban aquí en Galicia. Yo también estaba estuve, justo ahora repasando. Y había tres Pritzker. Bueno, tres Pritzker que fueron posteriormente. Estaba Zaha Hadid, estaba Siguer Uban y también Alejandro Aravena, ¿no? Entonces, desde el 2007, que ya tenía construidas estas casas en Iquique, parece como que fue lo único que hizo en toda la historia. Cuando después empiezas a buscar la página web y está en la misma línea que el Star System, que es en plan construyendo, pues eso, en Chile, a nivel de grandes edificios, ciudades, bueno, es decir, cosas importantes, ¿no? Pero se sigue vendiendo como este elemento. Y en esas conferencias lo que a mí me sorprendió mucho es que presentó, además, una, es que no sé cómo llamarlo, una especie de cinturón que usaban los indígenas chilenos, que él había rediseñado y vendido a Vitra y que se vendía por $12, cuando era una tecnología que ya existía previamente y que se utilizaba de manera normal. Pues ese diseño, rediseño, por así decirlo, se había vendido a nivel de doméstico, pues multiplicando su valor, ¿no? Y después lo que comentaba Juan también de la vivienda semilla, años antes en el Previ de Lima, que era un espacio de construcción que los arquitectos modernos de, bueno, Le Corbusier, todo esto, al final habían construido en una barriada de Lima, pues con el paso del tiempo las familias que habitaban ese espacio, que era un a nivel adquisitivo bajo-medio, lo fueron reconvertiendo y reutilizando esos espacios, y al final la construcción que se ve hoy en día no es la construcción original, sino que ha habido mejoras, ha habido transformaciones y demás. Y un poco toda esta inteligencia que se llevó a la práctica fue lo que aplicó después Aravena. Y también otra de las cosas que a mí al final, los Pritzkers lo que me llevan es que al final están siempre dedicados a una élite, por así decirlo, de la arquitectura, que en un futuro próximo seguramente que veremos a Big recibiendo el Pritzker también. Yo creo que sí. Pero bueno, hablaremos de arquitectura latinoamericana en algún momento y con ejemplos que merecen muchísimo la pena. Bueno, pues nada más. Tenemos que ir despidiéndonos, que además no controlo el tiempo que llevamos, pero seguro que como siempre nos acercamos a las 2 horas. Casi. Y nada, Alberto, ¿algo que añadir? Nada más, que nos veremos más o menos dentro de un mes, posiblemente... Ya es mes de marzo, que estaremos por la fecha aquí en Coruña durante la semana anterior a Semana Santa, y a lo mejor aprovechamos alguna cosa con la gente que venga o así, a ver qué sale este año. A ver si se nos ocurre algo, si no, episodio normal. Exactamente. Cris. Nada, que encantado otra vez de grabar con vosotros, y espero a nuestros oyentes que no se les haya hecho muy pesado. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para intentar que lo entendáis, que sea fácil y que sea interesante, pero si no, acordaros que nos podéis escribir con cualquier duda que tengáis y lo intentaremos resolver en el próximo episodio. José, pues nada, habíamos quedado entre nosotros que este episodio iba a ser un poco más corto. Sí. Y como siempre, pues que cenamos a las 11 de la noche. Pero nada, que hasta el próximo episodio, que como siempre me lo he pasado chupi. ¿Y Luis? Que yo, como siempre, me lo he pasado muy bien, he conseguido llegar hasta el final, cosa que me alegra mucho. Solamente a los oyentes dejarles tranquilo, porque los edificios tienden a no caerse, y prueba de es que la cárcel no está llena de arquitectos. Y el día que Vic reciba el Pritzker, creo que junto con Deco yo también me pondré enfermo y no podré grabar. Así. Muy bien, y José Ramón, muchísimas gracias por haberte prestado a venir aquí de nuevo. A vosotros por invitarme, gracias. Y recordad que a José Ramón, además, lo podéis leer en Arquitectamos Locos, que para mí es... A él le fastidia, por lo que me decía el otro día. Pero que se fastidie, porque el que se convierte, al menos para mí, en arquitecto de referencia a la hora de leer cosas interesantes, pues ahí está su blog, Arquitectamos Locos, y muy recomendable, ya digo. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como decían mis compañeros y compañera, a ver si no os ha resultado excesivamente pesado. La verdad es que creo que en algún momento dado nos hemos puesto un poco espesitos de más, pero bueno, espero que sepáis perdonárnoslo. Os recuerdo las formas de contacto. Estamos en Twitter, @lamorserayo, en Facebook, facebook.com/lamorserayo, si nos queréis enviar un email. La dirección de correo es lamorserayo@gmail.com, y el blog donde encontraréis este y el resto de episodios es lamorserayo.es. Aparte de en el blog, nos podéis escuchar a través de vuestro podcatcher favorito, y si no, en iVoox, en iTunes e incluso en Spreaker. Y también sonamos de vez en cuando en Radio Podcastellano. La selección musical ha corrido a cargo del podcast de música libre Commons Baby, y todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons, al igual que este podcast. Nuestra sintonía es la canción A Longa Marcha, de Gran Poder, y la otra canción que estará sonando en este momento es Pesos y Medidas, de Nouvel Cousin. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Chao.